Un posicionamiento del PRO, o los diputados y legisladores del espacio de Cambiemos también, sobre la obra pública en la provincia. Josefina Díaz, que es diputada provincial, es una de las firmantes. Josefina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas, Juan Pablo? Bien, acá estamos con Martín Rodríguez. Queríamos conocer qué es este documento que han difundido relacionando de alguna manera la obra pública provincial pampeana que no ha sido concluida o que tiene algunos problemas con la corrupción que demostró el caso de José López. Es que en realidad creo que el tema de la obra pública es un tema que está teñido de grises en la provincia de La Pampa, y esto no es nuevo, ¿no? Permanentemente el arco opositor ha venido marcando, y Cambiemos en su espectro general, compuesto por el FREPAM y Propuesta Federal, el tema de las diferentes obras, como son el caso del frigorífico, el caso del megaestadio, el caso de infraestructura en hospitales no concluida o concluida a media y que nunca ha prestado la función para la que fue construida, rutas que se construyen, terminan, las inauguramos, está todo bárbaro, y a los 3 años les tenemos que hacer reparaciones integrales porque durabilidad no resiste el proyecto que ha tenido en sus orígenes. Bueno, creo que está realmente, para que quede claro cuál es nuestro posicionamiento. Nuestro posicionamiento acá en Más, queremos que el Estado provincial cambie la manera de gestionar la obra pública, que sea contundente y muy preciso al momento de control de la gestión, porque creemos que hay un problema de control en gestión. Es más, cada una de las escuelas que se construyen, uno le parece mentira, pero va a los 3 meses, a los 3 años o 2 años o año y medio, y se encuentra con que se llueve en tramos como afuera, donde aparecen grietas que vos decís, ¿cómo puede aparecer esto? Y por ahí uno se pregunta, los funcionarios que tienen a cargo el control de esa obra pública, la ejecución de esa obra pública, la decisión sobre esa obra pública, cuando construyen sus casas no tienen una previsión de 10 años, como mínimo. O sea, que realmente estamos convencidos que el tema de la obra pública realmente es un tema sobre el que hay que trabajar, hay que responsabilizarse y hay que realmente trabajarlo con mucha responsabilidad y transparencia. ¿Y qué es lo que se puede hacer institucionalmente? Porque tampoco es un tema ni de este momento, ni de este gobierno, ni de esta, es algo, podríamos decir, histórico. Totalmente, eso, por eso mismo ahí está apuntando la nota, es un tema histórico, no es un tema ni de este gobierno, ni de los funcionarios actuales, es un tema que cuando uno lo entra a analizar, viene de arrastre. Es más, recorrer la provincia uno se encuentra con obras paradas o con obras que se han construido que nunca han funcionado o con obras que se han construido y no han podido tener las condiciones de calidad con el, acorde con el dinero invertido. O sea, que creo que realmente es un tema para plantearlo y para solicitarle puntualmente al gobierno provincial que cambie la actitud ante la obra pública, que cambie la actitud haciéndose responsable y sumando a esta legislatura como espacio político de manera integral para abordar el tema. Vos, Juan, que recorres la legislatura y ves el ingreso, la cantidad de ingresos que entran o ingresan pidiendo por la obra pública provincial y la cantidad de proyectos ingresados que nunca son tratados porque estamos esperando la respuesta del área correspondiente. Entonces, creo que realmente acá es donde está, es un llamado de alerta decirle al Ejecutivo, nosotros esto vamos a avanzar, vamos a trabajar sobre la obra pública, la vamos a cuidar, pero son responsables, si no hay transparencia y calidad en la obra pública, quienes ejercen la política de gestión, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de llevarlas adelante, y son quienes ante el pueblo pampeano van a tener que responder. Lamentablemente, alguno dice, son cuestiones políticas, no judiciables, pero el dinero no es político, el dinero es real, es dinero mal gastado que no satisface las necesidades de los pampeanos. Y esto es claro, creo que realmente amerita que empecemos a asumir la responsabilidad y que el gobierno provincial se haga cargo de la obra pública de acá en más. Que creemos que el pasado nos tiene que cimentar a un futuro mejor. Ya está lo que está, pero no sigamos haciendo más de lo mismo. Entonces es una clara advertencia decirle, responsabilicémonos de acá hacia el futuro, porque si no la obra pública también nos genera a todos la duda de no será un negocio para unos pocos. Y por otro lado, Josefina, y discúlpame que lo interrumpí, sí, la pregunta de Martín, pero también está el papel de la actividad privada, ¿no? Porque totalmente. Todas estas cuestiones no se hacen de un solo lado sin la complicidad y sin el interés y el beneficio de las empresas que hacen obra pública. Coincido que sí, pero mi papá siempre decía algo, cuando uno tira comida y alguien la come, hay responsabilidad de los lados, pero el que tira comida tiene doble responsabilidad. O sea que esto y en que este caso, cuidado. ¿Quién el tira Estado comida? Creo que es el principal responsable de esto. Porque si el Estado no se prestara al juego, que es el que tiene la obligación de responder por todos los ciudadanos pampeanos, difícilmente apareciera lo privado haciendo sombra. O sea que creo que esto es el mayor responsable, es el Estado como ejecutor de políticas públicas. Josefina, y el descontrol que aparece de parte del Estado. Josefina, el gobernador se ha referido a la obra del hospital, de que hay que rescindir el contrato o que los diputados le den una herramienta legal, hizo referencia a los del FREPAM, que den una herramienta legal para poder renegociarlo. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Creo que es un tema realmente complejo el del hospital, no es un tema menor. Creo que el tema de la rescisión no es un tema que lo deba tomar aisladamente el gobernador solo. Creo que debe tener esta legislatura también injerencia porque es una mega obra, una obra sumamente importante si realmente va a cumplir las funciones, ¿eh? Porque nosotros, les vuelvo a decir, hemos visto obras y tenemos obras que podemos citar dentro de salud que han sido lanzadas como la gran panacea para la salud de los pampeanos y que llevan 10 años, que se ha gastado mucho dinero y que si hacemos la cuenta de lo que ese dinero hubiese producido en la provincia de La Pampa, si hubiese sido invertido y no gastado, realmente nos espantaríamos y veríamos cómo las políticas públicas han ido en desmedro de la calidad del pampeano. Con respecto a este tema, creemos que es un tema importante, un tema fundamental. Hay que ser muy cauto con el tema de la rescisión y hay que estar la legislatura involucrada en todo lo que sean las decisiones a futuro, porque esto no es una responsabilidad de quien gobierna, es una responsabilidad de todos los pampeanos. Porque uno cuando dice, es de quien gobierna, sí, pero también es de quienes somos oposición y del ciudadano común que nos da la posibilidad de estar a nosotros como dirigentes en un espacio de poder y que nos están viendo cómo con el dinero de ellos no estamos dando soluciones. A mí el tema del hospital, realmente ustedes saben que el tema de la salud me preocupa y nos ocupa mucho como espacio. Creo que es una obra necesaria, una obra importante, una obra de relevancia. Pero yo me pregunto, ¿alcanza con la obra si no podemos reestructurar el tema del recurso humano que hoy lo tenemos en estado preocupante? O sea, o vamos a hacer la casa es muy fácil, ponerla en funcionamiento y dotarla del recurso humano es muy difícil. Yo he visto obras, casitas hermosas, con todo el instrumental puesto adentro, cortamos la cinta y nunca funcionaron, Y la han visto todos los pampeanos. Esta mañana hablamos con Roberto Robledo de la UOCRA y también diputado provincial, que decía que el problema que hay en el hospital fue la dolarización de la economía. Esa empresa firmó el contrato a un precio de dólar y a partir de las decisiones económicas a nivel nacional tiene un dólar casi el doble, que es el principal problema que tiene esta obra. ¿Usted comparte esta reflexión de Robledo? Yo lo único que le voy a decir es que lo que me queda claro es que menos mal que hay gobierno nacional. Si no hubiese gobierno nacional, ¿quién sería el responsable de esto? Porque vivimos buscando responsables y no asumimos una sola responsabilidad. Yo creo que todas las empresas que licitan una obra, estoy segura, tienen un fondo para responder a las cuestiones de desequilibrio financiero. O sea que no vamos a entrar en ese debate, creo que se deben hacer responsables de las obras, creo también que la utilizan como un paliativo para que haya trabajo y estoy de acuerdo que en parte sea un mecanismo para dar trabajo y garantizar el pleno empleo en la provincia de La Pampa, pero también creo que debemos ser muy responsables al momento de abordar el tema. No lo comparto, yo creo que hay otro montón de cosas atrás que no comparto lo que dice Robledo. Josefina Díaz, muchas gracias. No, gracias a usted. La diputada del PRO, Josefina Díaz, que integra el bloque de Cambiemos, aunque era radical, recordemos, pero se pasó del radicalismo al PRO de la mano del Colo McAllister.